Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Conserva la Radio, nuestro foro musical. Como siempre, les saluda su amigo y anfitrión David Rojas, y el día de hoy tenemos un programa súper especial para todos ustedes, porque se trata de nada más y nada menos que el programa número 100 que estamos emitiendo el día de hoy. Así es, muchachos, 100 programas, 100 ediciones, 100 shows, 100 como quieran decirle, pero hemos llegado a ese número tan preciado, y pues me encuentro el día de hoy con varios invitados especiales. Aquí tenemos algunos colegas del grupo número 1. Tenemos a Andrés Rodríguez y a Daniel Fernández. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos los que hoy se han dado cita? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí festejando el programa número 100 de Conserva la Radio. Así es. Felices por haber cumplido 100 programas, por haber pasado muchas experiencias. Tenemos invitados especiales que han hecho historia en Conserva la Radio. ¿Cómo están, queridos amigos Radio Escuchas? Les saluda Daniel Fernández. Muy gustoso estar aquí en este pequeño espacio, ya saben, su espacio, y compartiendo los 100 programas de este magnífico y excelente programa de radio. Entonces me alegro bastante poder estar aquí acompañándoles, queridos colegas. Asimismo, también me encuentro con mis colegas de toda la vida, Bruno Moriano y Ronnie Anchapanta. Muchachos, ¿cómo están? Bien, David, aquí también emocionado de la grabación número 100, ¿no? Que es súper chévere que hayamos llegado a este número, ¿no? Así es, Ronnie, así es. Y también estamos con algunos invitados súper especiales. Por ejemplo, tenemos acá a quien es el fundador, o mejor dicho, uno de los fundadores de todo este proyecto conocido como Conserva la Radio, mi querido amigo Juan Yepes. ¿Cómo te encuentras? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Y también estamos con dos miembros que fueron importantes para Conserva la Radio. Tenemos a Melanie Singo y a Shalom Carrasco. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches con todos, Radio Escuchas. Es muy bonito y muy grato de mi parte volver a la radio, escuchar a mis compañeros y sobre todo estar presente aquí. Entonces, de mi parte estoy muy gustosa. Son 100 locuciones, experiencias, como lo mencionaste, y pues muy agradecida con ustedes y feliz por volver a participar aquí. Hola a todos, es un honor también para mí volver al programa. Regresar me da mucha nostalgia porque compartimos grandes experiencias aquí todos juntos, entonces me parece muy chévere que el programa continúe y que esté en el programa 100. Felicidades y estoy muy contenta de estar aquí. Ay, gracias, chicas, por esas hermosas palabras. Y pues bueno, el programa de hoy va a ser un poco de improvisado, ¿no? Vamos a hacer un anecdotario en el cual podemos contar algunas experiencias curiosas durante las grabaciones de este programa. Así que, ¿qué tal si empezamos desde el principio de todo? Juanito Yepes, ¿por qué no nos comentas algo acerca de cómo fue la creación de este programa? Claro, a ver, allá por el 2018, Martín decidió, entre uno de sus proyectos para poder realizar prácticas profesionales para compositores en el conservatorio, rescatar archivos analógicos de música en la radio. Entonces digitalizarlos, guardarlos de manera digital, que sea más difícil que perezcan o se destruyan. Y el director en ese entonces, Patricio, le ofrece una franja para que pueda el conservatorio hacer su programa de radio de 1 a 2 de la tarde. Él acepta y nos reunimos todos el 28 de mayo del 2018. Nos reunimos entre otras personas, estaba Cristina Ceballos, estaba Andrés Lora, estaba su prima Pamela Villacid, estaba Martín también. Recibimos varias clases del mismo Patricio para poder entender cómo mismo empezar a hacer el programa. Nos dio algunas pautas durante 4 semanas y empezamos a producir el programa. Ese proceso de producción, de diseñar el programa, qué vamos a hacer, qué es lo que podríamos decir, cuál nombre podríamos utilizar, practicar cómo locutar, nos tomó casi un año. Eso hizo que se estrenara el 6 de febrero del 2019. Por ese entonces tenía otro nombre más adolescente, como les diría yo, que se llamaba Final. Así duró un tiempo y bueno, llegó la pandemia. Durante el programa del 2019 se unió Shalom junto con otros más como Boris Lara, también estaba Andrea Velastegui, que se unió también. Y bueno, durante la pandemia, bueno, ya no se podía ir a las estaciones de grabación, a ninguna de las cabinas de grabaciones, así que nos vimos obligados a hacer sesiones por Zoom y tuvimos que reducir, y claro, la mayoría de personas que estaban antes se fueron, nos quedamos creo que unas 5 personas. Si mal no recuerdo, estaba Shalom, Daniel García, Ronnie, Andrea Velástegui y yo. Finalmente, ya cuando empezamos ya a regresar a tener clases virtuales y ya se organizó mucho mejor esto de las clases virtuales, es entonces que por fin podemos hacer una especie de encuesta, evaluación a nuestro público para saber qué es lo que pensaban, qué es lo que querían, qué es lo que se les ocurrían, y hicimos una nueva producción para poder corregir el programa, mejorarlo. Y ese fue el origen del nuevo nombre, Conserva la Radio. Entonces, claro, ahí me senté a hacer procesamiento de datos, sacar información, y durante ese proceso se nos unió Melanie, y se nos unió Andrés, se nos unió David, Dave. O sea, mi persona. Exacto. Y bueno, ya ahí sí ya continuó toda la producción, y ya como ya estaba terminando los estudios en el conservatorio, ya dejé que continuaran en el programa y ya me retiré yo. Igual Shalom. Entonces prácticamente todo este fenómeno que conocemos actualmente como Conserva la Radio, que antes era conocido como Afínamela, se dio por una encuestadora para conocer qué era lo que le gustaba a las mayorías, ¿no es cierto, Juanito? Claro, como el anterior nombre no era muy popular en ciertos rangos de edades de los encuestados. Y resulta que el rango de edad de encuestados que más nos escucha, o que sabíamos que nos va a escuchar, porque sí, o sea, no siempre nos escuchaba, no le gustaba ese nombre, así que el cambio tenía que hacerse de ley, y que Conserva la Radio quedó mucho mejor. Se le ocurrió, si no estoy mal, a Daniel García en ese entonces, que estaba todavía ayudándonos. Shalom, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto sobre este proceso del cambio y mejoramiento del programa? Bueno, ¿qué les puedo decir? Recuerdo la época en la que estábamos solo un grupito pequeño de personas tratando de sobrellevar el programa, y fue complicado porque no teníamos ninguna guía al inicio. Entonces nosotros nos preparamos y tratamos de sacar el programa adelante, y no me acuerdo, fue algunos meses, tal vez 2 meses, que grabábamos 3 veces por semana, más de 1 hora, y trayendo música, conversando. Nosotros tratábamos de hacer el programa ameno. Era más un sentido de conversación entre amigos músicos. Ese era nuestro objetivo en ese momento. Lo cual nos comentaban que estaba bien, ¿no? Luego las personas que tomaron el mando del programa. Sin embargo, como es un programa que representa una institución, al conservatorio, se necesitaba un poco más de organización, por así decirlo. Entonces ahí fue cuando ya, claro, se le tomaron las riendas la maestra Aimee Y, Jaime bueno, Batista, sí. A quien le mandamos un saludo. Sí, exacto, y la maestra también nos ayudó full y nos enseñó cosas que no habíamos tampoco nunca desarrollado. Y bueno, aprendimos otras técnicas de locución, tuvimos los talleres y así. Eso les puedo comentar. Sí, yo también me acuerdo esa época en la que estábamos en los talleres de locución con Armando Grijalva, sobre todo. Talleres bastante interesantes que nos han sido de mucha utilidad para lo que somos ahora, que es este gran equipo. Y bueno, mi querido Ronnie Anchapanta, mi compañero de bombas, ¿qué nos puedes comentar tú, mi hermano? Pues a mí se me hizo un poco complicado al momento de iniciar. Por ejemplo, cuando yo llegué, no tenía ni idea para dónde comenzar, ¿no? Y ahí con la ayuda de Salón, de Juan David y de Daniel, ahí ya me pude ir adaptando poco a poco. El primer programa, según yo me acuerdo, estaba así temblando por eso. No sabía, no me nacían las palabras. No, yo creo que ya he ido mejorando en ese aspecto. Y me parece ya súper chévere que nos podamos reunir todos nosotros y darnos cuenta de lo mucho que ha crecido el programa. Démosle la pauta a alguno de los colegas del Grupo 1. Andrés, Daniel, Melanie, ¿qué nos pueden comentar? Bueno, les comento en mi caso, me pasaba algo similar a lo que le pasó a Ronnie, ¿no? Recuerdo cuando le pregunté por WhatsApp a Juan si es que podía ingresar para hacer las prácticas preprofesionales. Me dijo, claro, chévere. Y empezamos, ¿no? La primera audición para ver cómo se llevaba el programa. Luego de eso, la primera grabación ya en programa. Y poco a poco se fue aprendiendo, poco a poco, con error y acierto, se fue haciendo las cosas. Y como tú dices, en ese caso, sí es cierto, teníamos un esquema manejábamos un formato antes de cambiarnos a la nueva versión, a lo que hoy por hoy es Conserva la Radio. Se manejaba un formato, un estilo, ¿no es cierto? Hacíamos ciertos procesos, ciertos métodos, pero que por la práctica de los talleres que hemos recibido, por el enfoque que el Conservatorio Superior ha querido darle también a la radio, al programa de la radio, hemos ido cambiando y creo que todo eso ha sido para bien. Así es, mi querido Andrés. Y bueno, antes de dar la pauta a nuestros siguientes colegas, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? Les he traído, vamos a hacer el ejercicio que se hacía también en los tiempos de Afínamela y lo que hacemos hoy en los últimos programas de Conserva la Radio. Les he traído un tema bastante bonito de música ecuatoriana. Les quiero presentar un tema que ya lo habíamos escuchado con Ronnie hace dos programas atrás. Les vamos a presentar un poco de Carlota Jaramillo con La Bomba del Chota, o como me lo comentó mi querido amigo Estefano Lobato en el programa anterior, La Bomba Manuel. Escuchemos. Thank you. Y bien amigos, acabamos de volver a escuchar La Bomba Manuel, interpretada por la mítica reina del pasillo Carlota Jaramillo. Vamos con algunos comentarios del tema. Melanie, cuéntame, ¿qué te pareció? La verdad me pareció al escucharle como una canción, ¿cómo te explico? Más o menos volviendo al tiempo de mi abuelita, se podría decir. Ella escuchaba música más o menos de ese estilo. Y la verdad es que tiene su origen, ¿no? Me gustó su parte inicial y como introducción y de ahí lo que vino, ¿no? En este caso representa igual el color, en este caso la bomba del chota que me dijiste. Eso es lo que les puedo comentar. Como dato curioso, hay que recalcar que esta fue la primera grabación o mejor dicho, el primer registro sonoro de este género de la bomba, realizado más o menos en 1930-32, por ahí, no estoy seguro de la fecha exacta. Pero bueno, Daniel, ¿qué nos puedes comentar tú? Yo realmente cierro los ojos y me transporto al pasado. Es una barbaridad, una atrocidad. Escuchar tremenda obra, interesante, al mismo tiempo es rico musicalmente. Y mi ecuatoriano, no sé, es wow. Y saber que había gente que podía hacer esa música, no sé, me llena de orgullo, me llena de satisfacción, de remordimiento. Entonces es algo para mí chévere, porque sin más, o sea, yo no pude nacer en ese tiempo, pero si hubiera nacido, hubiera estado encantado con esa música. Bueno, escuchándole, sí, se nota, es grabación en cinta, desafinaciones por el formato y demás cosas. Ahora, se nota que son las bases de la música que escuchamos popular actualmente, ¿no? O sea, se nota una cosa, porque la armonía es una sola progresión, casi una sola progresión armónica. Entonces, en su mayoría es simple, pero muy efectivo, porque es como si fueran los inicios del género, o cuando el género se empezaba a trabajar musicalmente ya en un ámbito de producción, o sea, que sea bonito para la gente, para que escuche, baile en las fiestas, se venda en disco. En esa época supongo que sería por radio, si no estoy mal. Y claro, es bastante nostálgico. Esto escuchaban nuestros abuelitos cuando eran niños, imagínate eso, o sea, nuestros abuelitos cuando eran niños. Si alguien tiene bisabuelos, ya seguramente recién empezaban empezaban sus estudios universitarios cuando esta canción salió. Entonces, es bastante nostálgica, me gusta mucho. Y de hecho, la simpleza armónica y el ritmo, que es el mismo siempre, un ritmo base siempre que no cambia, a mí me parece que es un buen ejemplo sobre cómo empieza el género a desarrollarse. Bueno, para todas las personas que aman la música de Carlota Jaramillo, recientemente yo estuve por Caracalí, que se encuentra cerca de la mitad del mundo, y me parece que ahí hay una casa museo dedicada a Carlota Jaramillo, justo en el Parque Central. Entonces, si las personas están interesadas en ir, conocer un poco de su historia, podrían ir, es muy interesante. Muy bien ese dato, mi querida Shali. Entonces ya vamos a apuntar los datos para mencionarlos en nuestro siguiente bloque musical, porque desafortunadamente se nos está acabando el tiempo para el primer bloque, pero no se muevan de donde están, amigos, porque volveremos con más para ustedes. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano. Espera por usted. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bien, amigos, regresamos con nuestro programa especial, el número 100 de Conserva la Radio. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos esta segunda parte escuchando algo de música académica? ¿Qué les parece, muchachos? Una excelente idea. Bien, entonces les voy a dejar con la mítica zarabanda del violinista Giuseppe Tartini. Thank you. Y bien, amigos, regresamos de escuchar La Zarabanda de Giuseppe Tartini, una de las obras que a día de hoy considero de mis favoritas, ya que, como un comentario bastante cortito, tenía conocimiento de Giuseppe Tartini, más que nada por su mítica obra del Trino del Diablo, pero escuchando esta zarabanda yo puedo decir que tiene una sonoridad bastante oscura que, al menos a mi parecer, es lo que caracteriza al periodo barroco, ¿no? Pero bueno, vamos a dar paso a comentarios. Daniel, ¿qué nos puedes comentar tú? Una obra encantadora. Realmente un virtuosismo excelente. Súper, relájate la obra. Yo creo que, no sé, es como que llena el corazón, llena el alma, llena los sentidos. Es algo que se siente por dentro. Bueno, pues para mí es una obra muy interesante porque, bueno, no la había escuchado, es la primera vez que la oigo y me gusta mucho el trato de la instrumentación. En este caso tenemos cuerdas y está tan bien estructurada la textura que se está utilizando para que la movilidad de la melodía, del acompañamiento, todo funcione de una manera, como dijo Daniel, tranquila, que te pueda llegar. Es un sonido muy... muy tranquilo, muy poético, incluso como tú mencionabas, David, melancólico, un poco oscuro, y eso es muy interesante, ya que la zarabanda es por lo general una forma ternaria que se caracteriza por ser una danza lenta. Entonces es muy interesante cómo, claro, aparece en el periodo barroco, y claro, la intención era eso, desarrollar una danza que se pueda bailar, danzar de manera relajada y tranquila, que no interrumpa, que no sea ostentosa, y sino más bien todo lo contrario. Pues a mí me llamó la atención la parte de la voz, cómo se utiliza como parte de la armonía. De aquí la parte de las cuerdas lo que más resalta. Pero en sí no he escuchado muchas obras donde se use más la voz como armonía, y en mi caso particular, ¿no? Y es lo que más me llamó la atención de este tema. Pero en sí, como ya mencionaron todos, súper relajante, súper tranquilo. Se nota que hay un gran manejo de la musicalidad, ¿no? Vamos con un comentario extra de mi coterráneo del Grupo 1, Andrés Rodríguez. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, a mí me llama la atención siempre cuando hablamos de la música barroca, que surgen de danzas. Y que esta zarabanda en sí, el concepto es una danza. Y yo me quiero imaginar cómo sería, ¿no? Porque no lo visualizo, pese a que puede haber en películas o pueden haber en documentales, pero no lo visualizo exactamente el concepto de danza que tenían en ese entonces, cómo lo realizarían, ¿no? ¿Qué sentirían? Es muy distinto a lo que ha pasado a lo largo del tiempo de nuestra era contemporánea, lo que hoy se llama danza, o lo que se ha llamado danza a lo largo de nuestro tiempo contemporáneo, ¿sí? Y como ya mencionaron, esto no hay una exactitud cuándo inició, pero se habla de que pudo haber sido por la parte de la península hispánica e inclusive de colonias de América Central específicamente, cuyos orígenes se mantienen, ¿no? Sobre el baile, la danza, no baile, sino la danza de la zarabanda. Me llama siempre la atención saber cómo sentían esa danza los de ese entonces. Si nos hubiera gustado haber vivido en esa época del periodo barroco, del 1600 al 1750, hubieran sido tiempos bastante interesantes, por un lado por la música, pero por otro lado, algunas situaciones que no nos hubiera gustado vivir, hay que admitirlo. Pero bueno, me gustaría saber quién tiene alguna anécdota que nos pueda compartir el día de hoy acerca del programa. ¿Qué tal tú, Shalom? Claro que sí. Bueno, yo recuerdo que al inicio, cuando yo recién me uní al programa, como comentaba Ronnie, también Andrés, es un proceso complicado, ¿no? Porque uno no se puede soltar y hablar con fluidez desde el inicio. Incluso las personas que son más introvertidas, como es mi caso, se nos hace complicado expresarnos y no sentir que las personas nos están observando todo el tiempo. Entonces, bueno, fue un proceso interesante porque también, aparte de aprender otros aspectos del desarrollo, ya sabes, a usar un micrófono, a formar un guión, a organizar un programa, a la comunicación entre compañeros, esas dinámicas de comunicación. Al inicio también es soltarse a uno mismo y también te abre esa puerta, ¿no? Entender cómo comunicarte de una manera más efectiva. Y a la vez recuerdo que conocimos muchas personas interesantes, muchos compositores. Y no sé, nos llenó, nos llenaron de experiencias. Entrevistas muy, muy amenas que nos enseñaron un montón de cosas. Así que eso es lo que yo recuerdo y que valoro bastante. Es lo que más me llevo de los recuerdos de la radio. De hecho, más o menos lo que comentaba Shalom a mí me sucedió. En gran parte, cuando ingresé, saben que tartamudeaba mucho. Y de hecho, muchas veces le preguntaba a Juanito que me ayude en esa parte, ¿no? Y ahí empezamos a tener capacitaciones. Igualmente, con la ayuda de la profe Ime, avanzamos demasiado. Entonces, sí fue un gran apoyo la maestra. Igual mandarle un saludo. De ahí, fue un esfuerzo grande por parte de cada uno de nosotros, hacer guiones. En gran parte Shalom igual fue un gran apoyo, Juanito, y bueno, hasta ahora se mantiene el programa y esperemos que salga de lo mejor de ahora en adelante. Igualmente desearle también para los chicos que ingresen o que estén igual aquí en la radio. Eso es. Definitivamente creo que eso que comentas, Melanie, es el problema por el cual pasamos todos, porque si bien mi querido amigo Ronnie no me dejara mentir, me acuerdo el primer programa que grabamos nosotros. Fue literalmente espantoso, Ronnie, ¿no te acuerdas vos? Y yo me acuerdo que ese programa no había salido con las expectativas que teníamos debido a que en aquel entonces, Ronnie, mi persona y otra compañera que estaba en ese entonces, Andrea Garrido, primero que nada no formulamos bien las preguntas y segundo las hicimos con un tono de voz súper elevado, y eso es lo que desafortunadamente no tengo esas grabaciones aquí ahora, se las hubiera compartido para echarnos unas buenas risas, ya voy a encargarme de conseguirlas para que las escuchemos en otra ocasión, pero esa situación, ahora que la recuerdo y después de tantas ediciones, tantas locuciones y tal, pienso en eso y me da bastante risa, la verdad, más que nada por el hecho de ver cómo hemos avanzado. Claro, o sea, la radio es una experiencia diferente, ¿no? Porque en resumen, somos músicos y los músicos no son locutores, no son actores, no son comunicadores. Entonces siempre al inicio va a ser muy, muy complejo acostumbrarse a hablar en un micrófono. Y bueno, yo creo que es un buen ejercicio para que se enfrenten un poco a ese miedo a que te escuchen, ¿no? Ese miedo a equivocarte al momento de hablar y también desarrollar un poco la forma en que desarrollas ideas, en que piensas lo que vas a decir y que cada vez se vuelva más rápido. Porque la radio te obliga a hablar lo que se te sale de la cabeza en ese momento, ¿no? Te obliga a eso. A pesar de que hay guión, a pesar de que hay guías, no se siente natural hasta que tú logras desarrollar esa habilidad y claro, es retador. Y también otra de las razones por las que existe también este formato de programa de escuchar música es que como músicos debemos ser capaces no solo de escucharla, sino de analizarla, comentarla y hacer que todas las personas que nos escuchan, que todos desarrollen un gusto por esa canción. O sea, nosotros tenemos que decirles por qué es bonito y esas personas, y generar esa curiosidad para escuchar música. Entonces, todo eso que está ahí mezclado hace que se vuelva difícil, la primera vez sea la más complicada de todas. Y bueno, ya para ir terminando con este bloquecito, Juanito, tú que eres el más experimentado de todos los aquí presentes, ya que obviamente tú fuiste uno de los fundadores y que aparte ha recibido las capacitaciones y charlas con los duros de la radio de la Casa de la Cultura, ¿qué consejo les darías para los futuros integrantes de este gran proyecto? Bueno, que estén un poco abiertos a la experiencia, porque no es fácil, ¿verdad? Hay que aprender muchas cosas y hay cosas que vas desarrollando con cada programa, hay nuevas cosas que vas aprendiendo por tu propia cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, al inicio nadie sabía utilizar un programa de edición de audio. No, la radio nos prestó una licencia de Adobe Audition y tuvimos que aprender por las malas la gran mayoría. Y escucharse una y otra vez para poder editar las grabaciones te ayuda un poco a mejorar. O sea, escucharte y decir, uy, qué vergüenza cómo sueno, hace que mejores de alguna manera. O sea, no dejes de escucharte. Incluso los que están grabando ahorita, si no tienen computadora o manera de escucharse, háganlo en la radio. O sea, es lo más, creo yo, óptimo. Es que todos los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 se escuchen y con eso aprendan mejor cómo mejorar. Ya, muy bien, amigo. Entonces, este es el consejo que no solamente les damos a los futuros integrantes de este gran programa, sino a todos los músicos en general. Estén abiertos a todo, prueben nuevas experiencias y no teman a equivocarse. Nosotros somos humanos y siempre tendemos a cometer errores, pero es que de los errores aprende, señores. Así que bueno, vámonos al segundo corte comercial y volveremos con más para ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Y ahorita pues ya hemos escuchado anécdotas de casi todos los que estamos en este programa especial, pero faltan dos miembros nuevos, o mejor dicho, faltan los más nuevitos. Empecemos con Daniel Fernández. ¿Qué anécdota tienes acerca de este gran proyecto? Bueno, yo entré a la radio porque me gusta, o sea, bueno, yo tengo un poquito de palabra, entonces como que me salen naturalmente, espontáneamente. No soy muy bueno con los guiones, no soy muy bueno para editar, pero me encanta, me fascina hablar, conversar, dialogar, debatir con cualquier persona sobre cualquier tema, sea lo que sea. Entonces, yo pensaba que estando en la radio me iba a servir mucho y me ha servido bastante en todo este tiempo. Lamentablemente, bueno, yo ingresé al conservatorio superior en modo pandemia. Y realmente no he podido todavía conocer cómo es la locución en vivo y en directo, pero me encantaría poder seguir esa nueva experiencia. Es algo magnífico, me gusta. este medio, me gustaría seguir con la radio locutando hasta cuando me permita el tiempo. Realmente anécdotas, realmente como soy nuevo no tengo muchas, pero con todo lo que he aprendido creo que se va para bien el proyecto, va para bien, va a seguir adelante con muchas personas más que se integren. Sería genial para poder conversar, debatir sobre algún tema. Y para que mucha gente más nos pueda escuchar en el espacio que hemos creado, bueno, que han creado, y que, bueno, todos somos un equipo, ¿no? Entonces, que debe de salir adelante. No queda más. Así es, mi hermano. Toca echar pa'lante, como dicen en mi tierrita. Y ahora vamos con otro miembro de los más nuevitos del equipo de Conserva la Radio. Y también el más reconocido en la escena local. Brunito Moreano, ¿qué nos puedes comentar tú, mi hermano? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, igualmente a todos nuestros oyentes de acá, qué chévere. Bueno, primero darles las gracias al público en general que escucha la radio, porque esto no fuera posible si no hubiera la audiencia bella que tenemos. Y nada, también a todo el equipo de trabajo, pues muy interesante toda esta trayectoria de la radio, ya 100 programas, imagínate, todas estas experiencias, estas vivencias. La verdad que yo entré por primero siempre he hecho cosas así, como todo el mundo sabe, creo aquí la mayoría, relacionadas con el YouTube, con el TikTok, con la producción en general. Entonces siempre me ha llamado la atención esto de editar, de locutar, también poner mi punto de vista en ciertas cosas musicales, de difundir, de hacer algo más así, ¿no? Entonces, chévere, chévere. A mí me gustó mucho, me divertí mucho con los programas que yo tuve, que estuve a cargo de todo, que fue lo del reggaetón, lo de la electrónica. Entonces, y también, bueno, lo del TikTok que hicimos también en colaboración con David y otros integrantes, que la verdad fue muy bien, muy bacano. Y Brunito, como estamos más en contacto en este asunto del grupo 2, te voy a lanzar la pregunta así, a tiro de piedra, como dicen. De los tres temas que tocaste, reggaetón, música electrónica y TikTok, que son temas que antes posiblemente ni siquiera se hubieran mencionado aquí. Posiblemente, quién sabe, a lo mejor sí, pero en menor medida. Pero aquí va la pregunta: ¿cuál de estos tres temas es tu favorito? A ver, ¿cuál es el...? O sea, personalmente para mí. Así es. Ya, personalmente... La electrónica, me encanta la electrónica. De hecho, varias veces me visualizo como un pianista ahí con más cosas de DJ. O sea, uniendo las dos cosas y haciendo música electrónica. Eso es lo que más me gusta personalmente. Ahí uno se acuerda cuando presentamos las obras de Stockhausen. Qué hermoso, oye. Es música concreta, ¿no? Pero tiene una idea que... Eso lo dejaríamos para otra ocasión. Y pues bueno, esto ya va más que nada para los compañeros que estamos aquí al día de hoy. Andrés, Daniel, Bruno, Ronnie. ¿Cuál creen que haya sido el momento que fue de vital importancia para que adoptemos el formato que tenemos hoy en día, con las charlas, con entrevistados, las charlas musicales que se hacían en un principio como cuando era Afínamela? ¿Cuál creen que haya sido ese momento que haya catapultado para que adoptemos el formato de hoy en día? Bueno, yo te diría que sí tenemos que reconocer y agradecer a las autoridades del Conservatorio Superior Nacional de Música, a nuestro rector, al maestro Monteros, Ricardo Monteros, y en especial a la maestra Aimé, porque ella también junto con nosotros ha puesto todo el empeño, todo el hombro, en horas fuera laborables, inclusive de su horario normal laboral, para estar en las capacitaciones, a buscar gente, buscar dar apertura para hacer el trámite con otras instituciones que nos han dado las capacitaciones. Entonces, pienso que ese sí fue un punto de quiebre, ¿no? Y fue lo que da inicio a este nuevo modelo, a este nuevo formato, con los segmentos nuevos que empezamos justamente después de habernos dado ese periodo de construcción, de remodelación, que salía para el mes de septiembre aproximadamente, salían las propagandas, ¿no?, de que estamos en construcción, algo así, era lo que decía, no me acuerdo cómo era el spot, pero se hablaba de eso, y justamente ya para el mes de noviembre sale el nuevo formato. Entonces, pienso que la presencia de la maestra Aimé marcó este nuevo esquema hacia Conserva la Radio. No que haya sido fácil, no que sea fácil todavía, nos es difícil porque a veces entra gente, sale gente, por las diversas circunstancias, ¿no? Como ya mencionaron, terminar la carrera, etcétera, etcétera. Y estar con esto a lo largo del tiempo sí lleva un gran trabajo, que inclusive va un poco más allá de lo que podríamos hacer, hablo como estudiante del conservatorio, en prácticas preprofesionales en otros de los proyectos, sí, que quizás tienen un esquema más rígido, más establecido, en ciertos horarios específicos, pero en nuestro caso no, porque nosotros al hacer una entrevista, al invitar a alguien para la radio, tenemos que estar al tiempo y disposición de esa persona, no le ponemos nosotros necesariamente las reglas y el horario, y eso implica a veces horas extra de lo que normalmente podríamos tener pensado. Bueno, yo les comentaré que realmente el trabajo de radio sí toma mucho tiempo, es un esfuerzo grande, porque realmente hay circunstancias que nos choca el tiempo, nos choca el espacio, entonces hay que organizarse, pero realmente sí coge un tiempo, un sacrificio. Pero realmente yo creo que con la maestra nos ha ayudado bastante, y bueno, tengo entendido que la radio es como que recién de 2 años, entonces es bastante lo que se ha hecho en ese poco tiempo, porque empezar una radio desde cero es wow. O sea, y admiro a Juan Yepes, que sin más no lo conozco, pero sé que todo el sacrificio que hizo, y que gracias a él estamos los chicos nuevos haciendo prácticas aquí o locutando. Es genial, o sea, saber que alguien se sacrificó, alguien dijo, no, yo voy a hacer esto para que sigan la línea. Entonces es algo genial. Y conjuntamente con la maestra, sí, obviamente también ella, creo que como profesional, está ahí, y bueno, uno quiere descansar y sigue ahí dándole, y sigue diciendo, ve, mira, de esto, del otro, de no sé qué, ni sé cuántos. Entonces, es genial saber que hay personas que no se dedican solo al trabajo, sino tienen un oficio de dar, no sé, esa atención, esa pasión, ese cariño. Y eso es algo que me llena bastante, y el sacrificio que uno debe tener por eso es wow, es realmente gratificante. Así es, Danielito, y pues también cabe recalcar que este esfuerzo no fue solamente por parte de nuestro querido amigo Juan Yepes, quien de aquí se merece un gran aplauso por todo el esfuerzo que ha hecho para que este proyecto sea posible. De hecho, sin el esfuerzo de Juanito y también de otros personajes, como bien lo mencionó nuestro querido amigo Martín Villasís, a quien le mandamos un saludo, a su prima Pamela, a Cristina Ceballos, a Andrés Lora, quienes han sido los que iniciaron este proyecto que ahora ya está consolidado como Conserva la Radio. No hubiera sido posible. Juanito, tú a día de hoy ya estás enfocado en otras actividades, pero me gustaría saber cuál crees que haya sido el punto de inflexión para que este programa haya sido lo que es ahora. Es que es un proceso, o sea, no es un punto que lo cambie todo, es un proceso. Porque desde que inicias hasta que ya uno se va del programa y tiene que hacer otras actividades, o desde que uno inicia hasta que ya domina cómo hacer el programa, pasa mucho tiempo. Y claro, era más difícil al inicio, que no sabíamos absolutamente nada y no teníamos a nadie que nos guiara. En ese entonces estábamos como en desacuerdo con muchas ideas que había con los profesores en el 2018, después ya eventualmente hablando llegamos a acuerdos, empezamos a hablar, nos empezamos a comunicar mejor, a instruir bien, y claro, o sea, las cosas van cambiando, van evolucionando, ¿no? O sea, al principio el programa solo quería hacer divulgación, o sea, que la gente empezara a escuchar más música de todo, o sea, música de todo, no solo lo que está en la radio, sino algo más. Y claro, eso se fue cambiando y el proyecto terminó convirtiéndose en algo un poco más, como es, un poco más dirigido a que no solo las personas que escuchan se informen y aprendan, sino también las personas que están dentro del programa aprendan. Entonces el diseño del programa, de que escuchas la música y luego la comentas, dices qué te pareció, qué es lo que ves en esa canción, en ese tema, es una forma de practicar el análisis musical. O sea, para el músico es muy importante saber analizar música. Eso ayuda muchísimo en la interpretación o en el caso de los compositores, a saber qué recursos utilizar y demás cosas. Entonces, es un proceso que lleva tiempo, no hay un punto de inflexión, sino más bien es el resultado de muchas cosas, mucho trabajo que se hizo. Ahí, no sé, dime tú, Shalom, ¿qué es lo que tú sacas o destacas de todo ese proceso que viviste aquí en el programa? Pues como tú dices, Juanito, eso, ¿no? Sobre todo el análisis nos ayudó en gran, nos da estas herramientas muy importantes que son aprender a escuchar nueva música, tener esta cultura de siempre encontrar nuevos ejemplos de música y también poder llegar a fondo, no solo escucharla para como que, claro, enriquecerse a nivel, no sé, cultural, ¿no? Sino también en un sentido académico en el que podemos enfocarnos y encontrar otros elementos, como tú dices, recursos, sobre todo para, en mi experiencia como compositora, muchos recursos. De hecho, siempre que escucho nueva música, yo inconscientemente adopto esos recursos porque está dentro de mí. No sería en cierta manera robar ni nada de eso, sino más bien como que encontrar otras maneras de desarrollar. Y obviamente no lo tomas de la misma manera cuando vas a componer, sino que esos recursos que escuchaste en alguna obra inconscientemente se guardan dentro de ti, y cuando compones empiezan a salir esas influencias, lo cual es brillante, ¿no? Porque así te vas enriqueciendo como estudiante, como compositor, como músico en general. Entonces, sí, yo me puedo llevar eso de la radio, aparte de otros elementos como el habernos comunicado entre músicos, entre colegas, también con nuestra institución, que nos ayudó a abordar estos temas y nos ayudó a perfeccionar este sentido de la locución. Así que es muy interesante el proyecto y ojalá siga y más bien se incorporen mejoras y siempre siga para adelante, que es un gran proyecto y nos ayuda a todos a comprender otras cosas que están un poco lejos, que quizá no hemos desarrollado. Yo sí quiero resaltar el punto en el que el programa de la radio se ha ido adaptando dependiendo de las circunstancias, ya que simplemente el proyecto puede haber terminado al comienzo de la pandemia, obviamente, pero así con el apoyo incluso de todos los miembros se ha ido adaptándose, y eso es lo que yo quiero destacar, que incluso ahora estamos en un proceso de ir evolucionando, ¿no? Y a mí me da mucha curiosidad en qué resultará todo este esfuerzo que hemos hecho conjuntamente los compañeros que ya estuvieron en el proyecto antes, los que estamos ahora y los que vendrán después. En sí, esta capacidad de adaptarnos a la mayoría de las situaciones que se presenten son el punto fuerte de todo lo que es este proyecto. Igual como mencionaron otros compañeros, gracias a la institución y bueno, a todas las personas que han podido hacer, tanto autoridades, estudiantes, la misma Casa de la Cultura, hecho posible este proyecto, pues es muy importante, ya que considero que todos los músicos necesitamos cada vez aprender más y tener más herramientas, ¿no? Para incluso ya nuestra vida profesional. Entonces, haber tenido incluso capacitaciones de edición, de locución y todo eso, nos enriquece mucho, tanto a nosotros como estudiantes, y también para seguir, bueno, proyectando muchas cosas de la cultura en radios. O sea, es algo que suma mucho, la verdad, tanto para, como vuelvo y repito, para los estudiantes y para la sociedad. Entonces, para mí, igual yo lo veo como una oportunidad para seguir aprendiendo y agradecido, como digo, con todas las personas que hacen posible esto o que hicieron posible desde el principio, tanto estudiantes, autoridades, instituciones, ahí, bueno, lo que es la Casa de la Cultura, el Conservatorio Superior, y en general, eso, mi hermano. Gracias por esas palabras, Brunito. Desafortunadamente parece que nuestra compañera Melanie 5 tuvo problemas de conexión y ya no pudo seguir con nosotros. voy a seguir yo con mi experiencia de cómo ha sido esta travesía llamada Conserva la Radio, y puedo decir que fue bastante positiva en el hecho de que, como bien lo dije en la anécdota que les compartí, al principio estábamos bastante inseguros, la gran mayoría estábamos inseguros sobre cómo locutar, porque teníamos ese clic o ese bichito que nos decía que debíamos hacerlo lo más perfecto posible. Y uno ya va dándose cuenta que es absolutamente todo lo contrario. Un programa de radio, al menos a mi punto de vista, yo que tengo, o mejor, ¿cómo lo puedo decir?, que soy una persona ya bastante experimentada, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo natural. Nos encantaría seguir charlando más en este programa especial, pero... Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión, pero les recordamos que pueden escucharnos los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde, y también pueden seguirnos en nuestras plataformas sociales como Conserva la Radio. No quisiera despedirnos de este programa especial sin darle la posta a todos nuestros compañeros para despedirnos al estilo de Apínamela. Juanito, ¿iniciamos? Muchas gracias, David. Bueno, entonces yo soy Juan Yepes. Yo soy Shalom Carrasco, ha sido de verdad un gusto estar aquí. Yo soy André Rodríguez, hasta la próxima. Se despide su servidor Daniel Fernández. Yo soy Ronnie Anchapantay. Hey gente, soy Bruno Moriano y me despido, hasta la próxima. Y pues a nombre de todo el equipo de nuestro programa se despide su amigo y anfitrión David Rojas, y como siempre nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana, la música siempre nos ha acompañado, recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.